infancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Hola, André. Hola. Hola. ¿Me repiten su nombre, André? Hola, hola, Cristina. Y otra vez ustedes. Yo, David. Edison. Rose. Andrea. Rose. Bueno, muchachos, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Papá sin reglas. Papá sin reglas. Hoy es papás al micrófono. Papás al micrófono. Bueno, papás al micrófono. El Francisco quiere presentarles el día de hoy. No, pero presenta. Bueno, hoy vamos a presentar Papá sin Reglas en Mamá Universitaria. Así que con ustedes... Papá sin Reglas. Papá sin Reglas. Papá sin Reglas, pero con ánimo, pues. ¡Vamos! Y ok. Los dos papás, pero duro, duro. Papá sin Reglas. Ahí vamos. Uno, dos, tres. Papá sin reglas. Sí, ok. Vamos en la onda. Hola amigas y amigos de Mamá Universitaria, un encuentro más los miércoles. Hoy un programa especial con Papás sin Reglas. Estamos con la Rose, la Cris. Cris, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches a nuestros papás sin reglas que hoy nos visitan. Y a Andreita y Mayra, buenas noches. Hola con todos y todas, es un gusto estar aquí y bueno, tendremos muchas cosas de qué hablar. Me presentan más adelante. Sí, me presentan más adelante. La Andre es una nueva locutora de Mamá Universitaria. Entonces la vamos a presentar más adelante, pero antes vamos a recordar el programa anterior que tuvimos, niños al micrófonos con sus sueños. Unos querían ser veterinarios, otros querían ser diseñadores de modas, Chris, que mencionaron en sus comentarios. Y de hecho, la Rose motivó a una de nuestras niñas a ser parvularia. Sí, un saludo a Cami que estuvo contándonos su sueño de ser parvularia, que nos ha estado ayudando igual también aquí tras bastidores con la Rose, entonces muy feliz de inspirar más sueños. Es así que, Francisco, pon nuestro grito de mamá universitaria para que nos identifiquen hoy. Yo escucho mamá universitaria. ¿Y quién no escucha mamá universitaria? Recuerda que yo escucho mamá universitaria en la cocina, en el dormitorio, con tus hijos, con tus perros. La Gaby a lo menos ahorita está que adopten una perrita. Le nacieron 5, le falta una perrita. Francisco, a vos te estaba diciendo que adoptes una perrita. Sí. Y hoy, programa especial de papás al micrófono. Ya vamos cerrando el mes de junio y es muy importante tener esta voz de papás. De papás que viven su paternidad a todo dar. A reventarse, dicho. Ya, ajá. Y que vamos a presentarte. Acompañamos, seas mamá o seas papá o no seas ninguna de las dos. Aquí entre amigos y amigas, la cita es los miércoles a las 7 en Radio CCE 940M. O www.radiocce.com. Recuerda que nos puedes escuchar por 940M y también te puedes descargar la aplicación en tu celular Radio CCE. Y no pesa nada, Cris, no pesa nada en el celular. Sí, eso es algo muy importante y también recuerden que por Facebook nos pueden ver. Y lo importante es que escuchemos siempre Mamá Universitaria. Eso. Y también a la línea telefónica 222-0966. 222-0966. Y escuchamos sus comentarios. Yo compartí la publi de Papá Sin Reglas en Instagram, en el Facebook. Y había muchos comentarios ya sobre la paternidad. Sobre qué significa la paternidad, David. Y por eso, ya vamos como a nuestro segmento Ponle Oído de Mamá Universitaria para presentar a estos papás sin reglas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a Mamá Universitaria. Hoy tenemos a papá al micrófono, hombres que no le ponen reglas a su paternidad y la disfrutan totalmente, ¿no? Entonces es necesario, y creo que es justamente necesario, escucharles hoy acá en Mamá Universitaria. Y para eso vamos a escuchar y vamos a conocer al primer papá sin reglas con el audio, la canción La Plata Juanes. Pase, venga, yo le digo una cosa, hermano, ¿verdad? Esto es un vallenato. Ay, hombre, se fue la plata y quedó la pena por tanta rumba pa' olvidarte. Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte. Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte. Y ese besito que me diste en la boca, ay, me trae la mente loca. Porque tu corazón es libre y viajero. Si yo por vos me muero. Ay, hombre. Si yo te quiero con el alma. Si yo te quiero hasta los huesos. Mi corazón no es solo tuyo. Solo. Pero por hoy yo te lo presto. Si yo te quiero con el alma. Si yo te quiero hasta los huesos. Mi corazón no es solo tuyo. Solo. Pero por hoy yo te lo presto. Solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. papá. Saco un rato, raro, caro y no barato. Por ti rescato un gato, vomito flow en un plato. Tú tienes algo Kardashian y yo tengo algo de mulato. Y tengo de superhéroe lo que Juana de vallenata. Ahí, nada más, que quieren las mujeres. Ahí, nada más, un movimiento plebe. Ahí, nada más, y tú me pa' que lleve. Y tengo de superhéroe lo que Juana de vallenata. Ahí, nada más, que quieren las mujeres. Ahí, nada más, un movimiento plebe. Ahí, nada más, ay, hombre, si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Se fue la plata y quedó la pena por tanta rumba pa' olvidarte. Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte. Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte. Ay, hombre, si yo te quiero con el alma, yo te quiero hasta los huesos. Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Colombia para el mundo, papá. Ay, compadre Juané, ay, compadre Lalo. Oye, Vallenato 2000 Terrify. Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy te lo presto. ¿Cuántas veces le prestamos a nuestros guaguas al corazón, no? Dicen por ahí, no sé si en la Biblia o en la sociedad, dicen por ahí que los guaguas son prestados, David. Buenas noches. No sé, preséntate como tú quieras. Trabajas en no sé dónde, está tu guagua presente que me encanta. Hola, David. Hola, Mayra. Muchas gracias por la invitación. Estoy efectivamente aquí con Farid. Que él también algo quiere decir, no le quiero cortar porque está aprendiendo a hablar, así que hable él, que se inspire. ¿Cómo le fue en la escuela? ¿Cómo te fue? ¿Farí? No, estaba señalando con su cabecita que no. Efectivamente, mi nombre es David, trabajo en la Defensoría del Pueblo, pero creo que mi oficio, el que más me gusta, aunque mi trabajo me gusta mucho, pero mi oficio, el que más me gusta, es este de ser papá. Okay. Me divierto mucho. Y la canción que acabamos de escuchar, pues, es una que me recuerda mucho al Farid, porque él hace poquito que está empezando a decir sus primeras palabras. Y como a la mamá le gusta mucho el reggaetón, ella siempre pone el reggaetón y todo. Yo me peleo mucho con ella, está ahí, miren, está haciendo como muecas. ¿No? Lo va a negar, desde luego, lo va a negar, pero como a ella le gusta mucho el reggaetón, entonces le pone esa canción y le encanta, ¿sí? Y empieza como a hablar, a decir, con el alma, mi corazón es solo tuyo, y así. Farid, tranquilo, Francisco está acostumbrado a esto de coger los micrófonos. Francisco ya sabe que los miércoles son de mamá universitaria. Ajá. Por eso los jueves está todo desordenado. Tú has venido los viernes, yo te vi en una entrevista acá en Radio CCM, súper formal, hablando de derechos, pero hoy eres un papá sin reglas, David. Quiero que te presentes, quiero que me cuentes en qué trabajas, quiero que me cuentes qué te gusta hacer en tus tiempos libres. Tres son, ¿no? En qué trabajas, qué te gusta hacer en tus tiempos libres y también que me cuentes qué haces con tu bebé cuando juegas. Chévere. Bueno, trabajo en el área de educación de la Defensoría del Pueblo, hago todo lo que es promoción en derechos humanos. Talleres, teatroforos, cineforos. Tratamos de hablar del tema de derechos humanos, pero de una manera diferente, por así decirlo. Me gusta mucho mi trabajo porque es la parte que yo diría de los derechos humanos la más entretenida, lúdica. Porque, bueno, el tema de protección y el tema de atender ciertos casos siempre es un poco desgastante. Con el Farid me gusta mucho salir, me gusta leerle cuentos. Hace poquito estaba con la moda de armar rompecabezas, estábamos armando rompecabezas. Ya. Sí, le dejo cada vez como, le pongo menos piezas al rompecabezas. Ese es como un truquito, no dejarle solito que arme todo el rompecabezas, sino quitarle primero unas 5 piezas, luego unas 7, 8, 9, así le retirando. A mí me gusta mucho ver películas, entonces, pero yo no veía películas de infantiles, ¿qué efectivamente. ¿Qué tipo de películas? Me gustaba más otro tipo de películas con contenidos de cine independiente y demás. Pero ahora, bueno, yo creo que está un poco satanizada la televisión, entonces... Todo. Sí, igual el tema del teléfono, ajá. Pero ¿qué es lo que está atrás del tema del teléfono? Sí. El tema es cuando tú ocupas el teléfono como una especie de chupón electrónico. Y se criticaba mucho cuando empezó. Para desconectar a tu hijo un momento. Te doy el teléfono y me olvido porque se entretiene en eso. Exacto, es como un entretente y déjame descansar un poco. Entonces, ese es el problema y eso es lo que se le criticaba mucho a la televisión antes, que era como, le siento frente a la tele y pues que no interactúe. El problema es cuando no hay interacción. Cuando tú no interactúas con tu hijo, con tu hija, frente a la televisión, ese puede ser un problema, porque le estás dejando al niño sin esa habilidad social que nos caracteriza a los seres humanos. Entonces, yo veo muchas películas con el Farid, pero comento muchas cosas de lo que pasa ahí. Entonces, una de nuestras películas favoritas es, coincidencialmente, Buscando a Nemo. ¡Ah! ¡Genial! Entonces, es justo de su papá con su bebé pez payaso. Y bueno, entonces hemos visto, creo que hemos visto unas 80 o 90 veces, ya no sabemos los diálogos. Y le agarra la moda y luego cambia. Ahora, bueno, yo estaba con Toy Story, ahora lo estaba con Stitch. Entonces, sí nos gusta mucho ver las películas, pero ha cambiado algo mucho en mí. Yo soy de las personas que voy al cine y no me gusta que hablen, pero con el Farid me gusta mucho hablar. Y de hecho, llega un punto en el que ya estamos viendo la peli, como ya no sabemos todo lo que pasa, más bien se pone a saltar encima mío y yo me pongo a jugar, a hacerle cosquillas o algo. Yo creo que no todo per se está como malo o es dañino. Es como llevas tú la relación en ese momento. Eso es de las cosas que me gusta todas hacer con Farid. Todas las paternidades son diferentes o las maternidades son diferentes. Cris, tenemos otro invitado que queremos conocerle con una canción también. Sí, esta canción es muy especial. No tiene letra, es instrumental. Por eso le pedimos a Francisco que la deje de fondo para que nuestro siguiente papá sin reglas se presente. Él nos contó con respecto a este tema, que es uno de sus favoritos, y que este tema es del primero que le dedicó a su guagua cuando al fin pudo volver a verlo. Y está ligado al periodo de aprendizaje en las artes marciales y filosofía del budo. Bienvenido, Edison Plaun. Hola chicos, muchísimas gracias. Sí, como acaba de decir nuestras queridas amigas, mi nombre es Edison Plaun. También soy conocido como Batman en las carreras y o el Batman Samurai en las montañas. Bien que aclaras, porque ya... Sí, ahora ya sé quién eres. Sí, Batman en las carreras. Sí, mientras estás hablando, le vamos a pedir a Francisco que ponga es Yoshida Brothers. El tema de Yoshida Brothers, el tema se llama sí, Frontier. Ya. Ponle como fondo mientras Edison nos va contando por qué es tan favorita para vos. Bueno, como decía David, ¿verdad? David, de hecho, me quedé muy, muy, muy admirado de la manera como te relacionas con tu hijo. Yo, de hecho, veo que esos son los hogares perfectos, los hogares que deben converger más, los hogares que deben estar más apegados a lo que... Yo lo escuché. Ya lo escuché. Son los hogares que más deben estar apegados. El tema Frontier en sí es algo que a mí me resalta muchísimo. De hecho, hasta se me pone la piel de gallina. Porque a diferencia de un hogar como el de David, que es bastante estructurado, el mío es un poquito disfuncional. Suelo decir que yo soy felizmente divorciado, porque no puedes hablar de un divorcio como algo, como una crisis, como un fin del todo. De hecho, puede ser inclusive como un renacimiento si sabemos canalizar bien ese sentimiento, esa situación. Y más aún si ya te dejas, en este caso, de centrarte en ti y ves la prioridad que es tu hijo. Y uno debe saber converger, saber sobrellevar ese tipo de crisis como pareja o pareja separada, y de esa manera poder darle un buen futuro a tu hijo. por ejemplo, lo que tú dices, que ven las películas juntos y todo demás, yo tengo un tiempo limitado. La canción que le dediqué a mi hijo se llama Frontier porque en las artes marciales yo, de hecho, yo buscaba una manera para hacer daño a las personas y buscaba de pronto desquitarme esa frustración de no tener a un hijo. Y ahora entiendo muchas cosas desde el otro lado de la moneda. Pero mientras estaba en ese escenario, mi instructor, de hecho, se veía identificado en la historia mía. Y él me decía, lo que estás haciendo tú va a transformar mucho a tu hijo. Por lo tanto, eso hizo mi mamá conmigo. De hecho, eso me platicaba. Y toda esa frustración que yo tenía se iba apagando lentamente. Ese género de violencia se iba personificando en un concepto de saber proteger más que saber herir. Y yo volví a ver a mi hijo cuando él tenía 4 años, de hecho, la última vez que lo vi, él tenía 7 meses, y era denso, era raro volverlo a ver, y de una manera tan madura él me decía, ¿sabes qué, papá? Pasa, ven, vamos a vernos mis juguetes. Fue lo primero que me hizo ver. Yo no tenía que ofrecerle, así que me acordaba de ese tema de Frontier, lo expuse a él, siempre lo escuchamos muchísimo, en el sentido de que se llama purificación, por decirlo así. Mantener una convivencia con un hijo en cuestión de horas no es tan fuerte, no es tan profunda. Pero ese es el reto de muchos papás que sí desean llevar a cabo su labor de papás. ¿Tú crees, Edison, perdón que te corte, tú crees que no es tan profunda como la relación de mamá-papá, o sea, con hijo? De hecho, debe ser un poco más fuerte a la fuerza, por decirlo así, porque tiene pocas horas para lograr compensar esa ausencia total. Entonces uno tiene que saber conciliar. De hecho, por ejemplo, alguien me decía, tienes que llegar y poner reglas. Le decía, no puedo llegar a poner reglas. Primero tengo que ser su amigo. Tengo que ganarme su confianza y de esa manera buscar cómo encajar como figura paterna y para que él se vea identificado conmigo en el sentido de qué es lo que yo quiero. Actualmente él tiene 6 años. Y 6 años en donde dicen, los niños no saben nada. Y te llevas con un escenario que los niños lo saben todo. Tal vez nosotros como adultos, tal vez somos los que desconocemos, porque como bien decía David, tal vez estamos tan sumergidos en mundos tan superficiales o tan vanos, que no nos damos que inclusive los niños, a través de sus experiencias o de lo que ellos ven, nos hablan de una manera madura para que nosotros podamos reaccionar. Por ahí nació el personaje de un corredor vestidito con un traje y una capucha de Batman, y también un amante de las montañas. Ahora trato de llevar ese mensaje en cada actividad que yo hago para que él sepa que mi tiempo quizás con él no lo paso a su totalidad, pero le enfoco dedicado a que cada acción que yo hago está para él y por él. Eso es lo que yo puedo decir con respecto a mi paternidad. Pues sí, no, yo hoy me iba al trabajo y mi huevo decía, mamá, no te vayas a casa, quédate llamando conmigo. Y es súper duro, ¿no? Y es súper difícil porque tenemos que comer y tenemos que cumplir como mamá o papá de diferentes formas. Edison ya fue invitado la anterior semana con niños al micrófono, papá, papá. Hoy le pedí, venías con disfraz. Edison se viste de Batman para diferentes asuntos sociales que nos va a contar más adelante. Corrió en la carrera, ¿no? Las 15K y en la media maratón de Salinas. ¿Disfrazado de Batman? Sí. Okay. Un disfraz que te ahoga totalmente, yo creo, ¿no? Sí, de hecho alguien en la costa con un tono propio de la costa decía, se necesita estar loco para hacer lo que tú haces. Y yo decía, bueno, ¿quién es este señor que me dice? Y yo querría regresar para mandarlo al carajo porque me está diciendo algo. Y pues, como bien dice acá, papá sin reglas, bueno, le iba a contestar. Y le veía a un señor, todo un gigante al lado mío corriendo. Y lo único que saqué fue el puño y decir, okay, sigue corriendo. Me inspiró muchísimo eso, y ya cuando terminamos de la carrera fue algo grato saberlo que contagió a mucha gente. Yo no estoy de pronto diciendo, hey, aquí soy Batman, porque cuando los niños o la gente te está diciendo, ahí va Batman, me encanta cuando los niños dicen, Batman, lo único que les digo es, come la sopita, obedece a tus papás, haz los deberes bien. Entonces dicen, yo les estoy apoyando, y él me pone a hacer la tarea. Entonces, eso hago. Excelente. Hoy... También queremos conocer una mamá sin reglas. Te pedimos, Francisco, que pongas el identificativo mamá sin reglas. ¿Por qué sin reglas totalmente? Dale, ponle para presentarle. ¿Qué edad es adecuada para que mi hijo acuda a una guardería? ¿Puedo tener relaciones en la época de gestación sin afectar a mi bebé? Ser madre es un proceso en constante cambio y crecimiento. Mamá Universitaria presenta Mamá sin reglas. Un espacio para las madres que crean sus propias reglas. En Mamá sin Reglas no solo está Andrea Sánchez, que ya nos va a comentar, porque se une el equipo de Mamá Universitaria con su nuevo segmento. También está la Cris Peña, que es nuestra nueva as en redes sociales, y que afuera está su Rose. Y está aquí acompañándonos, uniéndose al equipo, y a mí me parece genial, Cris. Saludos bonito y presentes otra vez. Muchas gracias, Marita. Bueno, como les dijo, yo voy a estar aquí trabajando en las redes sociales de Mamá Universitaria y estoy aquí con mi pequeña Rose, igual, que tiene un poquito más de un año y medio, y justo ahorita vino a saludar también. Entonces, nada, recordarles que estén súper pendientes de las redes de Mamá Universitaria, porque se vienen nuevas sorpresas, nuevas cosas. Y feliz de estar acá, y pues bueno, ahora vamos a conversar un poco más con André. André, preséntate, ¿por qué Mamá Universitaria? Bueno, buenas noches con todos y todas. Este es un espacio súper importante para mí, porque bueno, lo he tomado primero que nada como un lugar para poder también contar sobre aquello que yo vivo todos los días, para poder también descargarme, visibilizar, cambiar el estigma acerca de lo que es la maternidad disidente y sobre todo lo que tiene que ver con la maternidad privada de libertad. Quiero contarles, quiero saber cómo a través de mí, que quizás no tengo las mejores palabras, luego lo haré a través de cartas, a través de vivencias de las mujeres que realmente lo viven, pero quiero ser una voz. Quiero ser una voz de esas mamás disidentes. Mi programa se llama Maternidades Disidentes, esas maternidades que quieren romper con la ideología de la maternidad, que van mucho más allá de eso. Y que viene en julio, pero para que te entiendan acá los papás sin reglas y también la gente que nos está escuchando, que la Cris ya va a leer los comentarios si hay, o la gente que ya está conectada con nosotros, son mamás que están en la cárcel, mamás que están criando en la cárcel. Sí. Y que tienen muchas dificultades, muchos limitantes, pero cumplen su rol de mamá. Sí, vamos a hablar más que nada, como decía, maternidades disidentes, que es como, no, todas esas maternidades que rompen con la regla, pero específicamente, principalmente nos vamos a dedicar a hablar sobre aquellas madres que viven en los centros privados de libertad. Queremos visibilizar cómo ellas llevan el camino de la maternidad, que a veces se parece al nuestro, a veces no, a veces es completamente distinto, pero que no por eso es ni bueno ni malo, simplemente son formas, y formas, como ustedes llevan su forma de ser padres, ellas también llevan sus formas de ser madres. Ajá, no hay la buena mamá ni no, la mala mamá. No, rompemos mamá. Totalmente con eso. Y rompemos, por lo menos hoy, en el programa, el objetivo es romper que la mamá es la cuidadora y que el papá es el proveedor. No, ¿me entienden? Sí. Entonces, yo sí quiero que hoy nos cuenten su historia, cómo paternan, cómo es su día a día. Sí, tal vez no seamos casados, no vivamos el día a día, los 365 días, pero ¿qué pasa cuando yo comparto, no? ¿Qué pasa cuando yo estoy con mi guagua? ¿Qué pasa con esa conexión? Esa es la idea. Cris, vamos a los mensajes de Radio CCE. ¿Sí? ¿Estamos? ¿No estamos? La Rose nos busca. Justo ahorita no estamos. Recuerden que siempre estamos pendientes de sus opiniones. Nuestro WhatsApp 0984-9573-30. Nuestro Facebook @mamauniversitaria1. y nuestra línea telefónica 222-0966. Hoy estamos con la Cris, la Rose, mamá soltera que sacaba adelante a su niña, que ha pasado muchas historias. Yo creo que sí es importante compartir después de los mensajes de radio ese de tu historia, Cris. No te identificas como papá, pero sí como mamá que ha sacado adelante a la Rose. Y Andrea, que nos trae ya maternidades disidentes. Acá papá Batman, que ya nos compartió la anterior semana con los niños con su traje, hoy está como papá. Hoy está para contarnos cuáles son los días difíciles y los días de alegría totalmente con su guagua, pero los días que también duelen, ¿no? Porque él ha estado alejado de su guagua. Y David, un amigo que por la nada nos hemos encontrado en el camino y nos ha unido, yo creo, los derechos, ¿no? Luchar por los derechos de las personas, de las mujeres, de hombres y sobre todo de los niños. Y acá está su esposa, también está su esposa colitando con su huevo cargado y Francisco en controles. Regresamos de los mensajes Radio CC. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La poesía es una bomba que no mata. 20 poetas y artistas estarán presentes en el Festival Mundial de Poesía No a los Gobiernos Títeres, No a la Guerra. Únase a la voz de protesta que se levanta en 160 países de forma simultánea con la fuerza de la palabra. La lectura de poesía en Ecuador será el 21 de junio a las 7 de la noche en la sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted será bienvenido en este encuentro con la palabra. Segundo encuentro de Jam de Música y Dibujo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un encuentro que convoca artistas visuales, dibujantes, diseñadores de modas, diseñadores gráficos, pintores, fotógrafos, modelos y música en vivo. Le esperamos el sábado 22 de junio a las 7 de la noche en la Sala Benjamín Carrión. Las entradas estarán disponibles el día del evento al ingreso de la sala. Donación sugerida, $5. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. No, yo quería que siga, o sea... Es que de verdad, o sea, el mal de la cabina es que cuando ya ven que se encienda el aire, perdemos improvisación. No, sí, o sea, ya era el plus, ¿no? De verte sin tu disfraz hoy como ser humano totalmente. No, pero, bueno, David, André, Chris, no sé si Chris, porque ya creo que sabe, Edison es el Batman papá, entonces... ¿Por qué le conocimos a Edison? Porque Gaby se unió a un colectivo que tiene, que van y hacen clubs hospitalarios, y van y animan niños con cáncer. Dentro de este grupo está Batman Papá, ¿ya? Entonces yo le preguntaba, ¿no? Le decía, hoy preséntate, sí, mira, la máscara. Y está con su disfraz en la mochila, cosa que le dicen, disfrácese. Hay trabajo, de Batman Papá, y él está listo. Y él nos contaba, y la canción que le presentó era porque le volvió a ver a su guagua, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué hay detrás? O sea, ¿qué hay detrás de ese Batman Papá? ¿Qué límites también hay? El paternar, Así es, a ver, detrás de la canción, ya les habíamos explicado un ratito, es algo que de hecho invita a que todo se mantenga en lo perfecto, en la conexión papá-hijo. Detrás de eso también hay motivación. Entonces, ¡hola! ¡Hola! ¡Bien! ¡Genial! Detrás de eso hay la motivación, detrás de eso hay las ganas que tú tienes que hacerlo o las cosas que te motivan para hacerlo por un hijo. Muchos decían, lo más lógico acá es refúgiate, busca de pronto un consuelo, ¿no? Yo dije, eso no va conmigo, yo tengo algo muy claro y dije, con mi hijo nada que ver. Porque hay muchos hogares que lamentablemente tienden a destruirse, a más hogares y es una cadena que no tiene fin. Y lo mejor es que si ya tienes un hijito, te concentras a lo tuyo y haces lo mejor que te queda, en este caso ser un papá, lo más responsable posible en el tiempo que te toque. Te motiva, te exalta, cuando estoy con él es cool porque él se adueña de mí, de hecho soy su caballito de carga, él hace conmigo horrores, ahí Batman no existe, de hecho él... para él, como suelo decir en las redes, ya no hay respeto definitivamente para el Batman. Pero se ha perdido el respeto. Definitivamente. Para el Batman. Y con los papás nosotros somos eso, y estoy seguro que David me va a dar la razón en esa parte. Somos sus caballitos, somos cárgame, somos lo que somos para ellos, sus juguetes favoritos, es más. Porque en esos momentos lo somos todo. Obviamente que también, si no sabemos manejar eso, también seremos los villanos. Y yo creo que en los mensajes por el Día del Padre siempre van a decir, para nuestras hijas somos su rey, sus príncipes, para nuestros hijos somos sus héroes. Y nos ven así. Entonces, tanto Ayla sí me ve, sí. Es verdad. O sea, para mí es una cosita ternurita, cacho. Cógele a papá y hoy, este domingo que es el Día del Papá, mi papá ama los dulces, cacho. Adora los dulces. Y mi mamá es como que se va a volver diabético y se va a morir pronto. Y mi papi me dice, no, me dice, le regalamos una chompa y unos zapatos. Y me dice, ¿y no hay un dulce? No hay cariño, y yo, postre. Eres la peor hija del mundo. Entonces yo me corrí hacia la Jota porque vivo en Solanda. Y me compré un tulipán así con full crema y dos capas de helado. Y yo, papi, feliz Día del Padre, y mi papi, con los ojos. Y yo digo, o sea, porque no se sabe qué va a pasar de hoy para mañana, y yo decía a mi papá, yo le consentí hoy, de verdad que me voy a sentir súper bien, cacha. O sea, por lo menos que en el cielo se acuerde el sabor del chocolate, que se acuerde el sabor de la crema. Yo quería de vainilla, entonces, pero me dio chocolate. Por lo menos para mi papá, porque, o sea, mis papás ya tuvieron a mi hermana a los 40 años. Oh. Entonces, ya mi hermana tiene, imagínense, tiene mi hermana 13, 14 años, y pues ya están como los 55, y es difícil la conexión entre ellos, ¿no? Yo tengo que ser como el vínculo ahí. Claro. Y es súper complicado, pero ahí estamos, y yo le digo, entiende, cacho, o sea, sí son otra generación, pero están ahí, no te falta nada, pero sí es complicado. Pero el papá es como el compinche, yo siempre, me equivoco, David, Andrea. Concedido. Yo, acá, y saltamos David, Cris, Andrea, ¿qué significa la paternidad para ustedes? Sí, es duro, es duro. Sí, es duro. Y Cris, compártelo, o sea, de las dos maneras que tú lo ves. Sí, justamente, ahora, bueno, creo que ha adquirido un nuevo significado, porque en este Día del Padre, pues, yo estaba preocupada, como tú estabas comentando, Mayra, yo, mi hija y yo somos una familia monoparental, entonces el papá de Rose realmente no se involucra en la crianza de ella, y desde que yo estaba embarazada tenía esa duda de cómo será, cómo voy a afrontar esta situación por todo este tema de la paternidad, pues, y ahora ya está en su escuelita, entonces ya es otro tema que el Día del Padre y todo. Y realmente para mí fue una sorpresa y me sentí súper orgullosa cuando las profesoras me dijeron, no hay problema, no hay por qué complicarse, Rose te va a hacer la sorpresa a ti. Entonces mi Rose me dio un regalo por el Día del Padre, me lo dio a mí, me dio en el Día de la Madre y me hizo igual una sorpresa. Mientras sus compañeritos hacían para sus papás, ella me lo hizo a mí. Entonces me parece una linda perspectiva el no tener que reemplazarlo tal vez con otra figura, sino que ella vea que yo mismo estoy asumiendo los dos roles en este sentido. Entonces, eso me identificaba bastante con lo que decía Edison, porque me parece increíble que y muy admirable en tu caso que te tomes tan adentro, tan profundo la paternidad, aunque no estés compartiendo todo el tiempo. Entonces vemos que hay diferentes clases de padres y siempre he creído eso, que quien va a ser papá es desde el momento en el que la prueba de embarazo se pinta las dos rayitas. Sí, desde ese momento uno se convierte en papá, tanto nosotras como mujeres que la llevamos al bebé adentro, como los padres, y el que quiere asumir ese rol, lo asume desde ese momento. Entonces, eso igual, y aprovecho para felicitarte porque la inspiración y el cariño con el que hablas de tu hijo, a pesar de no estar cerca de él, es admirable, y no todos los padres lo hacen, o todos los papás. Uh-huh. Había un texto que compartimos en Mamá Universitaria, que de Glenda Rosero, que fue una invitada, es artista, pintora, y decía, no, yo no soy mamá ni papá, o sea, yo soy mamá que cría. Entonces, ella sí juzgaba un poco estos roles predeterminados de la sociedad, de que te digan que tú haces de mamá y papá. ¿Por qué? Y ya va la Andre, que ha trabajado un poquito esto, maternidad es cuidadora y papá proveedor. Es la imagen que tiene la sociedad de estos dos roles. Y no es así, ¿no? A veces vemos unos papás súper tiernos más que la mamá. Y por ejemplo, cuando yo enseñé pipí y popó, creo que mi esposo fue la alternativa para limpiar el rabito. Así nomás. Entonces, Andre. Pues sí, el tema de los roles es como que los tenemos súper marcados desde el tema cultural, la familia, las instituciones, la iglesia. Bueno, todo el mundo nos bombardea con que esas masculinidades siempre, y el tema del rol del papá, de ser proveedor, de ser el duro, de no llorar, de mostrar al hijo que tiene que ser fuerte, a la hija que tiene que ser una princesa. Es como hay que intentar ir cambiando desde una paternidad súper crítica también, así como una maternidad crítica, donde todos, todas podemos hacer lo que podamos, lo que queremos, lo que está a nuestro alcance, y también tenemos la decisión de poder decir, bueno, por aquí va mi maternidad, por acá no, y enseñando también a nuestros hijos que no existe un ideal, no existe una forma única de poder ser padre o madre, sino que también podemos ir combinando, especialmente en este momento que es del capitalismo y el consumismo absoluto, en donde hay que consumir y al mismo tiempo hay que trabajar para poder consumir. Sí. Y es súper exigente también, no sé, a ustedes papás si les pasa, que es como los hijos a veces son muy exigentes, quieren muchas cosas y a veces o nosotros mismos queremos darles todo. Ajá, claro. A veces nos sentimos un poco incompletas porque no les damos sin que ni siquiera nos pidan. Entonces hay que ser eso, la forma de ser crítico siempre ante esto, y que estamos todos insertos en el sistema, madres, padres, de una u otra forma. La madre cuidadora que no ha reconocido su papel de cuidados, a pesar de que hace un trabajo súper importante. Más fuerte, yo creo. Pero eso, o sea, no nos ayudan, es un trabajo que hacemos todos, todas, es una cosa compartida. Sí, definitivamente. Bueno, a mí me da mucho gusto escuchar lo que tú mencionas, porque y les invito a quienes nos están siguiendo en redes a que se planteen una pregunta. ¿Por qué hay día de la madre y por qué hay día del padre? Para empezar. Claro. De entrada, y ahora que lo estamos viviendo un poco más, tú te puedes dar cuenta que hay distintos tipos de familia. E indirectamente lo que te está reforzando es una sola forma de ser familia. Mamá. Papá. Así es. Yo digo que celebró el último domingo Satya, por ejemplo, que tiene de sus dos mamás. Entonces, ahora con la aprobación del matrimonio igualitario, y nosotros los que trabajamos en derecho decimos vamos por más, se esperaría que más adelante tengan ya, sea mucho más común tener familias en las que hay las dos mamás o los dos papás. Entonces, te van metiendo, como tú dices, desde que naces, una idea de cómo debe ser la familia y cómo debe ser el hombre y cómo debe ser la mujer. El hecho de tener que encajar en esos roles, a veces estás infeliz, porque podría ser diferente. Lo que pasa es que la sociedad, cuando tú te mueves un pelito de ahí, por ejemplo, nosotros los hombres, si yo me muevo un pelito de ahí y empiezo a llorar, pues es que él ya es, y ya se imaginarán las palabras que todo el mundo nos dice, que no se puede decir a esta hora, en este horario familiar todavía. ¿Ya se puede? Ya, bueno, entonces nos dicen que somos unos manda. Bueno. Entonces, todo eso a ti ya te va como marcando. Tú te quieres salir un poquito de lo que el rol te establece como sociedad. Exacto. Y ya te empiezan a criticar, a cuestionar. Sí. Ah, no tienes trabajo. Entonces, no tienes trabajo, mal. ¿Cuál es tu parte como papá? ¿no? Entonces empieza como a cargarse una presión ahí bien interesante. Entonces, ¿por qué mamá y por qué papá? Para empezar, si hay distintos tipos de familia. Sí es como que bien interesante cuestionarse las cosas, cómo vamos en nuestra sociedad enseñando de qué es lo que debe ser la mamá y qué es lo que debe ser el papá. Y eso de ser proveedor, eso es en parte bien perverso. Porque primero te estipula, te pone como un rol que es bien básico. Tú sola, coges a ir y... Como que la plata fuera todo. Exacto. Y así mismo te va marcando como un limitante en función de ser... De tener tus sentimientos también como ser humano. Eso tiene que ver mucho con lo que tú mencionabas de estas masculinidades hegemónicas que se manejan de una sola manera y que no es concebible que un hombre sea muy cariñoso o que un hombre llore o que un hombre pueda ser muy, no sé, muy consentidor. Intenso, claro. Pero también tiene que ver, creo que es la palabra. Pero también tiene que ver con una cosa. La mamá en nuestra sociedad mayoritariamente es como la mala. Porque la mamá es como la que te pone los límites, al menos en las familias, es como que la... Sí, en las familias en las que existe mamá y papá, es como que mi papá es más fresco, a mi mamá es a la que tengo que sacarle el permiso. Y tiene que ver mucho con no asumir también tu rol, porque le toca a la mamá la parte fea también, de tener que decir no. Pero, no, por ejemplo, tiene que decir el no, entonces el papá... Como no se quiere meter en ese campo, le dejo solo a la mamá que ponga los límites también. Entonces la mamá es como la mala. O sea, es una figura bien perversa. Porque a mí me deja como la parte muy cómoda también. La parte del jugar. Yo soy solamente conmigo, solo juega. Yo soy el... Lo que tú decías, del compinche y demás. Y es súper cómodo. Yo no pongo los límites. Yo no me tengo que enfrentar a él. Ese juego que tú dices, la mamá termina siendo mamá del marido. Y encima. ¿Cómo son? Yo amo a Nadia Lestrado. Algo que me... En este momento, en este round, venga Nadia Lestrado. Algo que mencionaba David es muy cierto y eso me pasa con mi hijo. Él por lo regular dice cada fin de semana, ven, llévame. Pero con la mamá conversamos, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Dice, él tiene que estudiar. Entonces yo le decía, está bien, nos vamos a ver, pero tú haces todos los deberes, o tu compromiso es hacer bien la tarea, o tu compromiso es ser cumplido en esa parte. Entonces decía, nos vamos a divertir y todo lo demás. Pero, por ejemplo, cuando justo una temporada me puso a que él tenía que estudiar, entonces yo decía, a ver, pisemos tierra. Y yo no entendía por qué de pronto quería... No lo puedes hacer estudiar también, ¿no? Exacto. Entonces yo le decía, lo puedo hacer estudiar, o sea, de ley. Entonces yo decía, ¿qué tal es guiar? Y yo me acordaba que de pequeño decía, bueno, adolescente decía, yo guiaba niños y yo les sabía hacer estudiar y todo demás. Dije, esto es pan comida, entonces vamos a verlo. Y cuando te topas con tu hijo, es otro escenario. Entonces yo le digo... En ese caso, ¿no? 911, mamá, ¿cómo resuelves esto? En mi caso, ¿no? Porque hay cosas que te toca aprender. Y lo que decía David... Pero, ojo, nosotros tampoco sabemos cómo. Exacto. Vamos aprendiendo. Claro. Piensa que sabemos. Piensa que por haber tenido el bebé en la barriga 9 meses, una sabe. No sabemos nada. En el caso de David, por ejemplo, lo que dice, ¿no? Asumimos y vemos como las personas que somos un tanto hasta permisivas. Pero después digo, no, o sea, relaja, esto lo puedes controlar tú. ¿Y cómo es? Inclusive diciéndole, qué sé yo, en mi caso, ¿no? Yo le decía, créeme, le decía a él, que yo soy mucho más estricto que tu mamá cuando se trata de cumplir las cosas. Pero dije, a ver, no le pongamos tanto miedo para la educación. Dijimos, hagamos de que se empodere de la educación. Entonces, a través del deporte yo le decía, ¿sabes por qué yo corro tantas distancias o tantos kilómetros? Es como hacer un deber. Una me gusta, me encanta, lo disfruto. Lo mismo son los estudios. A muchos de nosotros al principio nos cuesta, pero luego empezamos a quererlo y eso nos lleva a ser mejores. Pero, entonces, ese ejercicio que tú haces de encontrar la forma de explicarle a tu hijo, así es, implica un esfuerzo adicional. Por supuesto. Que la mayoría de personas. Optamos por otro. No, lo más cómodo es, mira, tú vas a estudiar. Claro. Ya sé. Es más, yo he escuchado compas que están en una situación como de separación que le echan como la culpa. Ay. Y me manda teniendo tareas, o sea, tienen que irlo a ver la semana, ¿no? Y es como que fuera malo, Y tú en cambio dijiste, no, pues sí, esto es para todos. Claro, eso es para todos, claro. Me voy a hacer cargo, exacto, mi rol también, exacto. Tengo que también poner disciplina a veces y tengo que llevar por ahí el tema. Y es que ahí es lo que decía nuestra amiga Andrea, por ejemplo, que no se puede dejar solito, en este caso, a una mujer, porque ya sentándonos a ser lo más realistas, ahí nos damos cuenta de que como papás, bien decía David, la tenemos fácil. Vamos, trabajamos 8 horas, 12 horas, nos olvidamos de la casa. Es más, los hijos ya no saben quiénes son en 12 horas. Quien tiene el control absoluto es la mamá. Pero cuando ya se trata de asumir responsabilidades, como tratar de que su hijo de pronto, si está desviado, asumir ese compromiso para que de pronto se enderiece al sendero y tome conciencia de eso, ya implica decir, bueno, trabajemos sobre ese tema, cualquiera sea este. Cuando pasan temas de violencia, por ejemplo, es muy común, ¿y dónde estaba la mamá? Claro. ¿Por qué no preguntan, ¿y dónde estaba el papá? Claro, exacto. Ocurren temas así de igual, qué sé yo, es porque la mamá estuvo con una pareja, le echan la culpa a la mamá, que se mete con una persona, como si no tuviera el derecho de establecer una relación con ninguna otra persona. De hecho, ¿cuándo preguntan dónde está el papá? De hecho, por ejemplo, ese fue mi caso. Yo, como decía, yo soy divorciado, mi ex hace un año ya rehizo su relación, y me decía mi hijo, ¿no? Me decía, ¿sabes qué, papá? Mi mamá está embarazada. Entonces yo le decía, ¿cómo que estás muy chiquito para inventarse esas cosas? Porque nos íbamos la primera vez a Salinas, igual a correr. Entonces, ¿sabes qué? Vamos al viaje, ya se te va a pasar eso. Y no le creía. Y al mes yo venía a constatar eso. Entonces, si fuera una persona que tiene de pronto un enfoque de hacer daño para empezar a mi propio hijo, creando ese famoso SAP, síndrome de alienación parental, que me encanta seguir muy de cerca ese tema, decía, esta es mi oportunidad. Pero decía, no se trata de eso. O sea, tú ya cumpliste lo tuyo, supera ese duelo, y ahorita es tu hijo el punto de atención. Entonces, yo ya sabía de eso, no creía. Al mes, ya le decía, se le notaba la pancita. Lo único que me acuerdo que le dije es, oye, te felicito realmente, bendiciones, y nada, pues, en lo que me toque a mí, aquí estamos. Obviamente, ella no se esperaba esa respuesta. Y yo dije, bueno, y ahora mi papel, y una cosa es las palabras, ¿no? Como para no caer en ese juego de la violencia que decías. Entonces decía, ahora, ¿cómo entro con mi hijo? Porque ya viene el proceso de que va a venir un nuevo hermanito o hermanita. Entonces, ¿cómo lo va a asumir él? Entonces decía, necesito que el niño empiece a querer a su hermanita. ¿Cómo lo hago? No puedo hacer lo que le rechace. Tienes que aprender a que se empodere de su nuevo hermanita. Entonces dije, este es el momento en donde realmente como papá empiezas a trabajar desde una nueva estructura de hogar que se va a formar. Como decía alguien por aquí, dos mamás, dos papás, de pronto es porque tal vez no se llevan tan bien con el papá, pero sí logran llevarse bien entre las mamás, por decirlo así, o los papás, logran entender un buen diálogo por el beneficio del niño. Y ahorita, por ejemplo, yo con la pareja actual de mi ex, saludamos, ¿sí? Y entonces la idea es que no vea él ese confrontamiento. No lo ves como guasón, diga. Exacto, una verdad. Ah, ya, muy bien, perfecto. Pero la idea es eso, saber digerir y que él sepa que hay otro estilo de hogares, y que yo, en mi caso, no dejaré de ser el papá. Sigo al frente de eso, y también sigo también respetando, por ejemplo, los límites que pone la mamá. Cuando tu hijo dibuje a la familia, te va a dibujar a ti, te va a dibujar a la hermana, te va a dibujar a la mamá, y tal vez te dibuja también porque es parte de esa familia, es una familia diferente. Pero claro, la sociedad sí te va marcando como claro, el papá claro, tiene claro. que ser así. Por eso le pedimos a Francisco que ponga de fondo de Morat Aprender a Quererte. Fue una recomendación, y les recomiendo que escuchen. Buenísima. De Edison. Sí, buena. Es muy buena para definir lo que estamos haciendo. Entonces, una partecita que me quedó de la canción fue prestar nuestro corazón. Y estamos prestando, ¿no?, a seres que van a volar en algún momento, pero que ahora nos necesitan. Entonces, yo sí quiero en estos minutos, les voy a dar un minuto a cada uno, como para ese mensaje. O sea, esto tiene un objetivo. Que ustedes estén aquí en el micrófono y que personas en todo el mundo, porque nos están escuchando en todo el mundo, de verdad, que les manden un mensaje. ¿Qué significa su paternidad, su maternidad, su segmento ahora que vamos a tener en Mamá Universitaria, su participación en el nuevo equipo, el trabajar por los derechos humanos y tener mi guagua acá, cacha, y disfrazarme de Batman y producir un programa de radio? Tiene un objetivo. Entonces, hoy por lo menos el objetivo es vibrar conciencias alrededor de la paternidad, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué hago yo más allá de todos los papás que hay en el mundo? ¿Qué hago yo más allá de todas las familias que hay más allá del mundo, ¿no? Entonces empezamos, David, tienes menos de un minuto. Primero, gracias por el espacio, se pasó muy rápido, así que conversamos. Sí, ¿no? Estamos súper entretenidos. Yo me quedaría con una frase que es bastante como para reflexionar, que me lo dijo una vez mi hermana, cuando yo todavía no tenía hijos, me dijo... Mijito, lo que pasa, que así me dijo mi hermana, hijito, porque yo creo que era muy rebelde o algo. Entonces me decía, hijito, lo que pasa es que tú, cuando uno es hijo, cuando uno es padre, aprende a ser hijo. Entonces, para poder revisar un poco las paternidades o las maternidades, en general tus relaciones, regresa también a ver un poquito hacia atrás, a tu infancia y qué es lo que aprendiste. Si yo aprendí que mi papá es el que da plata, muy probablemente yo voy a solamente a dar plata. Pero no tienes que quedarte ahí. Puede ser mejor que el que te antecedió. Así que revisa también un poco la familia como desde las raíces, no solamente destruir desde yo. Destruir es lo que te impone. Exacto. En mi caso, si tienes que llorar, hazlo. A la larga tú le estás transmitiendo a tu hijo que no somos de acero, no tenemos superpoderes, tenemos sentimientos. Que si hay que ser solidarios a la mamá, bueno, nuestra primera tarea como hijos es lavar los platitos, ayudar a la mamá. No importa si está a la distancia, es tu papel de buen hijo. Y como papá, intentar ser un buen ejemplo. Siempre vamos a buscar ser lo mejor para nuestros hijos, independientemente cuál sea nuestra situación. Y en mi caso, el mensaje es decirle a mi hijo que lo amo muchísimo y que sobre todo sé que hay muchos papás que tienen a sus hijos que no desaprovechen este tiempo, que los abracen, que les motiven, que los vean en sus ojos y vean a través de ellos que ellos son la razón para que ustedes cada día sean mejores. En Deadpool creo que escuché esa parte que decía que los niños nos motivan a ser mejores. Es tan cortito además el tiempo, va a crecer así. ¿Sí? Así que lo que hoy le puedes cargar ya mañana ya no lo vas a poder cargar. Bueno, mi mensaje sería como les invito a todos, todas, todes, intentar descargar un poco la mochila que tenemos de los roles y meter otras cosas nuevas, reinventarnos, justamente analizando ese pasado, esa vida familiar que decían los compañeros, también darnos la oportunidad de ser como quisiéramos ser, de visibilizarnos a futuro, en el presente, inventarnos nuevas maneras, porque nada está escrito, nada es de una sola forma. Entonces, mientras vamos deconstruyendo, criticando esos roles, también vamos asumiendo nuevas formas, vamos acompañando otras formas también, y yo creo que todo se vuelve más feliz. Entonces, como invitar también a compartir la felicidad, que a mí es algo que me cuesta, pero seamos felices y vivamos en ese momento. ¿Crees? Bueno, yo rapidito quiero mandarles un saludo a todas las personas que se han conectado con nosotros en el programa el día de hoy. A Patricia Añasco, a Negrita Añasco, Carlos Pazmiño, Carlita Michelle, Steffi Rodríguez, Karin Fietler y Viviana Calderón. Muchas gracias por estar pendientes de nuestro programa el día de hoy. Y bueno, mi conclusión se basa justamente en lo que les comentaba hace un ratito de la diversidad y en que entendamos eso, que hay un montón de familias diferentes, como en mi caso, que somos solo mi hija y yo. Y pues desde mi aprendizaje les digo que es importante aceptar eso y no verlo como que ya ahora, ¿qué hago? No es el papá, sino más bien normalizarlo y ponerle muchas ganas y eso, en todos los tipos de familias que haya, lo más importante es el amor. Así que eso. Es que desde vos, ¿no? O sea, de construir la imagen del proveedor, de que el papá trae la comida a la casa, tú puedes. Igual el cariño da un papá, ¿no? Que se hace cargo de un solo hijo y da el cariño y provee de alimento. Francisco, un invitado más que teníamos era Pedro Vega, es maestro de ballet de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No pudo llegar, pero tenemos los audios de él. Los vamos, aunque sea el Wundapong, sí, no. ¿Ya no hay cómo? No. Sobre el tiempo. Les vamos a compartir en nuestras redes sociales ya los audios. Para lo voy a subir a las redes sociales. Pedro es papá y es maestro de ballet. Un trabajo feminizado. Ha tenido discriminación por su trabajo. No lo creen, padre de familia. Entonces lo vamos a compartir en nuestras redes y también en el siguiente programa. Agradecemos un encuentro más de Mamá Universitaria. Esto fue Entre Libros y Pañales. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyuka y Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres. Siempre llenos de metas que cumplir.